Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz de los laburantes. Y como dijimos al presentar el programa de hoy, vamos a charlar con una docente de la provincia de Misiones para que nos cuente ahí, palpitando el día a día, de la grave situación que se vive en esta provincia. Marcela, buenas noches. Buenas noches. Marcela, Buenas noches, gracias. sí. Gracias, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas Sí, bien? lo escucho, sí. Bueno, porque escuchaba voces ahí detrás tuyo, aparentemente. Sí, es que te cuento que estamos en el medio del acampe docente, Sí. que deberá tener en este momento más de 500 personas en este momento del día, Bueno, fácilmente. Marcela, contanos, te escuchamos a vos, contanos cómo viene el conflicto, cómo viene el resto de los trabajadores estatales. ¿Qué pasó con la policía y bueno, y qué perspectiva tienen para la situación que están soportando los trabajadores estatales ahí en la provincia? Bueno, el conflicto docente arrancó ya en enero cuando se supo que el gobierno nacional iba a dejar de enviar el FONIT Sí. y perdimos una parte importante de nuestro salario, y desde allí empezamos con grupos por ahí todavía no tan agrupados alrededor de organizaciones, sino más bien tipo autoconvocados. Sí. Empezamos a organizarnos como para empezar a poner en alerta a toda la comunidad educativa. Y de allí empezó a crecer, hasta que la situación se hizo insostenible porque el FONIT no llegaba, o llegaba retrasado y provincia no abonaba. Creemos, según versiones, que recibe mucho, o sea, que recibe mucho dinero de Nación, pero hay versiones que dicen que colocan el dinero en plazos fijos y que por esa razón nos pagaba atrasado. Que es muy probable. Es muy probable, los datos que nos tiran son bastante fiables, así que dos agravantes: el no envío del FONIT por un lado de Nación y la especulación rentista de la provincia. Claro. Y eso llevó a que el conflicto fuera escalando. Entonces veníamos mediado de enero, luego todo febrero. Avanzó marzo, el movimiento docente fue creciendo, la asamblea, el frente de lucha, hay diferentes focos, no se logró una unidad completa hasta hace muy poco de todos los distintos sectores que estaban en lucha, y luego hay un sector de organizaciones que son filiales de organizaciones nacionales o dependientes de CETERA y que son, así como sus gremios madres, entrevistas. Y fueron firmando acuerdos a la baja que no satisfacen a las bases, Ah, mirá. y el conflicto no dejó de crecer. Y con el agravante de que incluso algunas de esas filiales, como por ejemplo UDA, directamente dejó de firmar los acuerdos y está llamando también a paro en estos días junto con todos los sectores en lucha. De esa mesa intersindical que firmaba todos los acuerdos que el gobierno le llevaba directamente porque no proponía absolutamente nada. Claro. Se han desprendido tres organizaciones que decidieron no firmar el último acuerdo que fue hace 2 días y que elevó el básico en un 34%, pero que no es real en la totalidad porque nuestro salario está dividido por categorías que tienen que ver con la antigüedad, con el cargo. No cobra lo mismo un maestro que un profesor o un profesor de terciario, Claro. y a su vez, dependiendo de la antigüedad, va a variar ese básico. El cargo testigo en Misiones es el de maestro de grado. Y Sí. toda la lucha que siempre se lleva adelante es por elevar el básico del maestro de grado, porque eso dispara hacia arriba toda la pirámide de educativa. Acá el 34% en los sectores más bajos en realidad no llega ni al 20%. En números significó que el básico que estaba en 74.400 pasara a 100.000 pesos. ¿Cuál es la consigna que tenemos nosotros desde que la lucha empezó a masificarse y empezó a organizarse con los sectores que ya venían en lucha, distintas organizaciones gremiales combativas, y hubo organizaciones de izquierda, hubo organizaciones populares que están nucleadas en un frente por un lado y luego hay otro que divide, digamos, la provincia según los distintos sectores, y que vamos articulando acciones, medidas que desarrollemos en conjunto. Logramos estos últimos tiempos unificar una mesa, pero no teníamos los mismos pedidos, entonces Claro. tuvimos que unificar el pedido. Bueno, lo que se pide es un 100% de aumento al básico, lo que rondaría en 180 mil pesos aproximadamente, según el último básico que teníamos, no el actual de 100 mil. Uh-huh. Y un inicial de 450 mil. Que en realidad esa propuesta la habíamos elaborado en febrero y hoy ya también nos queda corta. Claro. Pero creemos que se puede llegar porque tenemos una serie de adicionales dentro de nuestro recibo que están en blanco y son remunerativos, entonces al modificarse los porcentajes nos termina beneficiando bastante a los sectores que menos recibimos, por ejemplo, maestros, preceptores, bibliotecarios, bueno, todos los últimos pisos, digamos, del escalafón docente acá en Misiones. O sea, hoy, Marcela, hoy un salario sin esta propuesta, ¿en cuánto estaría en un salario inicial? El salario real que cobró el maestro la última vez que cobró acá, un maestro hasta con 15 años de antigüedad, con un solo cargo, están 234 mil pesos. Claro, nada. Hasta con 15 años de antigüedad. Menos la pirámide que... de antigüedad se acható, pero violentamente, porque el de mayor antigüedad no llega a los 400 mil pesos. Claro. Para que tengas una idea. Estaba en 300, si no me equivoco, 360 mil más o menos aproximadamente, pero no llegaba a los 400 mil pesos el de mayor antigüedad, que es 25 años, con un cargo. Bien, y ahora con respecto a la. Está bien, vamos a decir que ahora. Pero los docentes están hoy nucleados detrás de un frente único. ¿O sigue la disputa entre las distintas organizaciones o los autoconvocados? ¿Cómo se está manejando? Bueno, el panorama es complejo. Nosotros, como te decía, como veníamos de meses anteriores, sin poder unificar a toda la docencia de lucha, sí. Se formaron diferentes frentes o sectores que luchan a lo largo de la provincia. Ajá. Con el agravante de que la semana pasada la policía se acuartela. Sí. Y empieza a concentrar en lo que es una de las arterias principales de la capital, que es la Avenida Uruguay, donde tiene la central, que es el comando radioeléctrico. Uh-huh. Enfrente, no toma el comando, sino que arma el campamento sobre la avenida. Claro. Y comienza un movimiento primero bastante discreto, por así decirlo, pero con el correr de las horas fue sumando convocatoria y en cuestión de días significó el acuartelamiento de toda la provincia. Ahora estamos leyendo comunicados que dicen que incluso están llegando sus camaradas para que no cumplan ni los adicionales que tienen para los sectores bancarios. Ajá. Y bueno, y ahí te voy a comentar un poco cómo viene la mano. La avenida principal, esta que hace ingreso a la capital, sí. Es una arteria de doble mano, muy ancha, y que está hoy cooptada en tres cuadras por un campamento de las fuerzas policiales donde están todas las fuerzas, todos los sectores de la policía, incluidos los grupos de intervención rápida. Uh-huh. También los grupos de intervención rápida han venido a armar campamento, que era el último eslabón que tenía el gobierno para actuar o intentar actuar sobre la protesta. Claro. Después de esas tres cuadras, está el campamento, divide una avenida y está el campamento armado por los docentes. Este campamento lo armamos en el día de ayer, ya habíamos hecho acampes o marchas blancas o acampes de docentes, sí. Hace unos días atrás incluso hubo huelga de hambre, pero como te decía, no logramos todavía unificar y articular todos los sectores, se complicó sostener esos acampes o esas huelgas y le pedimos, trabajamos mucho con esos compañeros que estaban en huelga de hambre para que desistan de la medida, porque claro. Al no tener el acompañamiento de toda la provincia era muy difícil sostenerlo en el tiempo, sí. Se ponía en riesgo directamente la salud, claro. De esas tres compañeras que entraron en huelga. Entonces la modalidad cambió y sí se empezó a trabajar en una especie de mesa unificada donde se empezó a charlar con los sectores que están en lucha y se logró esto que te decía de una consigna del 100% al básico y 450 mil inicial para el maestro de grado. Sí. Y con una mesa unificada. Es decir, el gobierno mantenía una mesa con... con cada uno de estos sectores. Entonces, claro. Un día se reunía con uno de los frentes, otro día se reunía con un sector de autoconvocados que está organizado, otro día se reunía con otra organización Y así, estaban todas divididas. Bueno, logramos unificar eso en una sola mesa para poder llegar a un acuerdo más rápido. En función de eso, se tomó una medida en conjunto de realizar movilizaciones el mismo día, a la misma hora, y apostar a una gran movilización que fue en el puente que une la localidad de Garupá, que está pegada a Posadas, con la siguiente localidad, que es Candelaria. Sí. Es el único puente de acceso al interior de la provincia, después de la capital, y se bloqueó más o menos unas 5.000 o 6.000 personas bloquearon durante 10 horas, cortaron el paso, la ruta, y allí más o menos a las 6 de la tarde, en una asamblea, se toma la decisión de aprovechar el contexto de los vacantes que se estaban realizando y de que la policía había manifestado que si bien estaban aproximándose a los números que ellos piden, debido a que habíamos tenido un primer acercamiento con la policía y que habíamos acordado tratar de impulsar que se resuelvan los dos conflictos juntos, sí, ellos pidieron al gobierno que trate de acordarse con Educación y con Policía y Salud al mismo tiempo para poder levantar la protesta. Claro. Como el gobierno no quiso, ellos se comunicaron con nosotros para informarnos de eso, que la intención era, o sea, sigue siendo, que todos los sectores acuerden, no levantar hasta que todos los sectores acuerden. Entonces, en el marco de esa situación, la Asamblea evalúa que era importante emplazar un acampe en cercanías al de la policía, no en conjunto, en cercanía, sí, para que se visibilice aún más la protesta y mantener esta presión sobre las fuerzas para llegar a un acuerdo conjunto, porque todos sabemos que de acordar la policía, horas posteriores van a ser las fuerzas que van a reprimir al resto, sí, de los trabajadores. Entonces, sí, el contexto era muy propicio, así que se forma una especie de comité de crisis del pueblo en respuesta a lo que había sido el comité de crisis que y pretende instaurar Bullrich con el gobierno provincial. Uh-huh. Que en realidad en los hechos no funciona absolutamente, porque incluso tenemos noticias de que Corrientes se negó a enviar las fuerzas que solicitaba la Nación y que está empezando su propio proceso de lucha y de reclamo. Entonces, claro, por eso ni siquiera no puede distraer fuerzas represivas, porque a ellos también se le está complicando la situación en Corrientes. Así es. Claro. Así es. Y lo mismo en las otras provincias donde pretendía traer esas fuerzas. Y lo que tenemos ahora es, bueno, comunicados de última hora que estamos leyendo recién, por ahí te puedo decir, el Banco Central acá, el Banco Nación, sacó un comunicado de solidaridad y llama a convocar acá en el acampe de los docentes mañana a las 15:30 para sumarse a la protesta. Municipales también. Salud fue la tercer pata que nosotros sumamos en este comité de crisis y le solicitamos a ellos. Les pasó lo mismo que a nosotros, un gremio los entregó y firmó a la baja. Ajá. Entonces decidieron seguir luchando, no estar no aceptar ese acuerdo. Claro, y ellos también, sí, no, me estaba diciendo que los trabajadores de salud también se suman al reclamo y a los acampes. Sí, así es. Tomaron hoy el Ministerio de Salud y iban a realizar el acampe ahí. El Ministerio de Salud está a 2 cuadras de donde estamos acampando nosotros. Claro. Y lo que nos manifestaron es que probablemente se unían a nuestro acampe, porque la avenida que te digo es muy grande y muy ancha. Uh-huh. Y todavía quedan varias cuadras libres que en este momento están totalmente cortadas y despejadas, así que no habría problema para seguir extendiendo el acampe. Acá, como te dije, hay ya más de 500 personas a esta hora del día y siguen llegando los docentes del interior y apostamos que esto va a crecer. Tenemos el dato de que la empresa que brinda servicios eléctricos acá en Posadas se autoconvocó. Normalmente está nucleado bajo el gremio de Luz y Fuerza. Sí. Se autoconvocaron para reclamar y están amenazando con un corte provincial de luz. Sí, un apagón provincial. Para resolver. El conflicto político es tremendo para la provincia. Y se están sumando otros sectores minuto a minuto. Ahora te hago una consulta, Marcela. También sabemos que está la ministra Bullrich tratando de retomar riendas ahí. La gendarmería, también supimos de que había amenazado a docentes con que no querían usar las armas, como diciendo, bueno, estamos autorizados a usarlas. Y todo eso se sigue manteniendo, ¿cómo fue? Porque también se hizo muy viral esa respuesta que hizo este policía retirado amarilla, que dijo que bueno, que se cuidaran de cómo actuaban porque iban a conocer el palo misionero. ¿Qué hay de todo eso, Marcela? Bueno, amarilla, el que vos decís es el vocero de la policía, pero del sector pasivo, del sí. sector de los jubilados. Sí, sí. Y Palavecino es el apellido del que es del sector activo. Esos son, ajá, los dos voceros de la policía. Hasta ahora, con ellos tenemos los acuerdos de palabra de que sostenemos los acampes conjuntos hasta, ajá, llegar a un acuerdo que, por lo menos, en principio, para salud, educación y seguridad. Sí. Pero, como te digo, el acuerdo es un acuerdo de palabras. Se hizo frente al comando radioeléctrico, uh-huh, porque ayer, luego del corte, se realizó una caravana y una marcha por la avenida Uruguay de los docentes, sí, que atravesó el acampe de la policía, llevó la solidaridad y se desplazó a donde iba a formar su acampe. Uh-huh. Y en ese traspaso del acampe de la policía se reunieron los voceros de la policía y nuestros representantes, y llegaron a ese acuerdo de palabra, previo a una charla telefónica donde Amarilla se comprometía a garantizar un acuerdo conjunto, es decir, a no firmar antes de que todos puedan firmar. Claro. Entonces, por ahora, lo que tenemos es la palabra, nada más, no hay un acuerdo escrito, sí, pero en principio es un gran avance. Como te digo, la policía está acá atrincherada con, por supuesto, todo su pertrecho. Recorrieron comisaría y desvalijaron armamento, chalecos, móviles, tienen incluso una autobomba parada enfrente. O sea que no están de civil, están como policía pertrechado. Están como policía, así es, están como policía, algunos llegan con todo su uniforme y otros sí están de civil. Uh-huh. La gran mayoría tiene cubiertas las caras porque saben que van a recibir sanciones. Claro, sí. De hecho, ese fue uno de los problemas en no firmar el acuerdo, porque antes de que nosotros habláramos con ellos y que pactamos pedir el 100%, fue una consigna que se masificó. Sí. Ellos habían recibido una propuesta, pero del 20%, creo, si mal no recuerdo, o sea, realmente irrisoria. Claro. Y a partir de esa propuesta empezaron a endurecer más la medida y, bueno, lo que estábamos viendo es que están largando comunicados de que podrían en las próximas horas de no resolver. Le dan un ultimátum al gobernador, básicamente. Le ponen hora y día para resolver el conflicto porque van a empezar a tomar acciones en algunas instituciones del Estado, como por ejemplo rentas. Acá la provincia tiene una aduana paralela, por eso también el costo de vida es altísimo. Es la provincia más cara probablemente del país. La nafta más cara, la luz más cara, acá una boleta de luz para una familia promedio de cuatro están arriba de los 150.000 pesos, cuando el salario, te decía, una maestra está en 230.000 pesos, claro. Imagínate si tiene que pagar alquiler, agua, transporte, el boleto también es muy caro, la comida es muy cara porque esta doble aduana lo que hace es recargar aún más en precio, claro. y también la vestimenta, así que realmente se llega a esta situación porque la gente tiene hambre, se llega a esta situación porque hay hambre, en el pueblo hay hambre. Sí, se estaba comentando, no sé, con cierta malicia, si se quiere, que decían que la población de Misiones cruzaba la frontera para comprar alimentos más baratos en los países limítrofes. ¿Es así? Claro, acá nosotros tenemos puente con Paraguay, sí, y con Brasil, lo que nosotros llamamos el norte de Misiones, sí, porque tenemos límite con los dos países. Y ajá, digamos que en distintas coyunturas históricas, a veces los precios favorecen a uno u otro país. Sí, nos pasa y en a este nosotros. Momento, sí. Claro, sí, con Chile. Claro. En este momento Paraguay resulta muy barato al lado de lo que son los costos acá en la provincia. Pero en todo sentido, no solo en alimento, en vestimenta, en electrónica, en todo. Entonces, mucha gente sí cruza el puente internacional para abastecerse, claro, de diferentes cosas. Por ahí el tema de alimentos es complejo porque no se puede pasar cualquier tipo de alimento, y algunos que sí, otros que no. Entonces, no sé qué tan cierto puede ser, claro, o que abarque todo eso, ¿no? Bueno, pero sí, se cruza mucho. Bueno, nos pasa a todas las provincias que tenemos frontera con países vecinos. Aparte, digamos, me imagino que la provincia está paralizada, no, o sea, está todo parado. ¿Es así o no? ¿O hay sectores que siguen en actividad? No, hay sectores que siguen en actividad. Es como, creo que al haber transporte todavía hay actividad. Sí. Eso es lo que conversábamos, ¿no? Uh-huh. Una vez que si transporte se nos plegaran el servicio urbano, muy probablemente sí que estaría todo paralizado. Claro. Pero mientras haya transporte y todavía hay sectores de la administración pública que no han decidido realizar medidas, paro, claro, o manifestaciones, uh-huh, claro. Bueno, pero lo que está generando esto es que están tomando día a día la decisión. Entonces vamos escuchando que diferentes sectores se van empleando, o por lo menos van planteando la necesidad, porque comparan los sueldos, claro, y dicen, nosotros no estamos mejor, o sea, estamos en la misma situación, así que, exacto, tenemos también que tomar las medidas, porque si ellos acuerdan por algo, nosotros no podemos quedar tan atrás. Los empleados municipales están en peor situación que los docentes. Claro, y la representación gremial de ellos, que como algunos docentes... Claro, ellos están peor porque tienen un gremio ultraoficialista, claro, que también firma todo lo que el gobierno les propone, y no tienen otro sector que los nuclee, entonces dependen de la autoconvocatoria, y bueno, ahí siempre la desorganización se estima y terminan cooptando y rompiendo las distintas medidas que llevan adelante. Claro. Bueno, a mí me sorprende esto que me comentaste, bueno, me sorprende y me agrada, ¿no? Este comité de crisis del pueblo está integrado por los sectores que están en lucha principalmente. Claro, así es. Estamos intentando darle forma, por ahora son todos acuerdos verbales. Sí. Pero estamos intentando no solo sumar sectores, sino darle un poco más de formalidad y ir teniendo en cuenta algunas cuestiones por ahí que no se prevén para poder articular. Por ejemplo, mañana sesiona la legislatura acá y los docentes tienen la intención de ir. Entonces se está pensando proponerle a este comité que no sea solo los docentes, que se marche completamente. Y lo que vimos fue un comunicado de la policía intimando al servicio de inteligencia, que fue el que fue citado porque toda la policía está acá, entonces se vieron la necesidad de tener que convocar al servicio de inteligencia para garantizar la seguridad. Sí. Y los intimaron a que si se apresan ahí, van a empezar a tomar medidas más fuertes. Así que hay una batalla campal acá. Claro. Y lo que nos está faltando es poder articular, exacto, las acciones para que termine el conflicto más rápido y de forma más favorable. Sí, tenemos mucha expectativa porque a nivel provincial, toda la provincia está con diferentes medidas. Acá la capital está enardecida porque es el núcleo más fuerte en este momento. De día debe haber sobre la avenida 3.000 personas entre policías y docentes, y ahora si se suman otros sectores, imagínate exponencialmente cómo puede resultar esto. Y en el interior, sí, y en el interior a su vez, hoy por ejemplo hubo 3-4 cortes de ruta en las dos rutas principales que tenemos, que son la ruta 12 y la ruta 14, sí, que atraviesan toda la provincia. Y los compañeros están organizados con asambleas locales o zonales y realizan las medidas en función de los alcances económicos que tienen también, porque la crisis no nos permite, claro, demasiada movilidad. Sí, así sí, que, por ejemplo, para mañana está previsto un corte de la aduana de Irigoyen, que, ajá, es el paso con Brasil, sí, donde generalmente pasan todos los turistas que van a Brasil, o que iban antes, ¿no?, a Brasil en enero, febrero, ahí. Claro. Se va a cortar eso, los docentes están organizando, y en el lado de la ruta 12 se garantiza cortes a la altura de Monte Carlo, del Dorado, de Esperanza, Banda Libertad, que es todo el norte. Siempre serían sectores de trabajadores docentes. De la educación, sí, sí, sí, lo que te estoy informando son docentes. Sí, también vimos que tareferos empezaron de forma autoconvocada a desplazarse hacia la capital para sumarse a los ACAM. ¿Quién, perdón? Así que los sectores tareferos. Ah, y los tareferos, sí, sí. Sí, y bueno, yerbateros, sí. Sí. Productores, pequeños productores, no grandes productores, ajá, sí, pequeños, sí, sí, productores. Entonces, o sea, claro. Lo que estamos viendo es que la protesta está generando más protesta. Claro, y va creciendo día a día. Y el conflicto no lo van a poder resolver por la fuerza mientras que la policía esté acá atrincherada. Claro. Y si mantiene su palabra de que acordamos todo, no acuerda nadie, todo indica que podríamos terminar con un muy buen triunfo, ¿no? Claro, pero bueno, falta todavía. No queremos cantar victoria antes de tiempo. Bueno, pero yo no quiero caer en esto, pero es algo que se ha corrido y se está pasando en los medios masivos de desinformación. Porque viste que hoy, esta noche, el presidente que tenemos ha convocado a una actividad artística donde él va a ser el centro, digamos. Por ahí le preguntaron sobre Misiones y así contestó muy a la ligera y muy livianamente. Bueno, eso le corresponde a Bullrich. Así, esa fue la respuesta. Como diciendo, el Ministerio de Seguridad, el que tiene que poner orden ahí. Por eso yo te preguntaba recién, ¿cuál es la actitud de estos sectores de las fuerzas de seguridad federales que han llegado a la provincia? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? Mira, en este momento acá, en donde estamos, no hay ni una sola fuerza que no sea la policía acampando. Cuando llegamos la primera vez, porque estuvimos 3 días movilizándonos, pero sin acampe en nocturno, sí, y todo el día, uh-huh, en una vigilia constante, sí había prefectura y gendarmería, pero había, no sé, 50, 70 efectivos, más que eso no. Uh-huh. Y después no pudimos ver. En el corte del puente de Garupá que te comentaba ayer, había muy poco personal de gendarmería. No, ni en ningún momento estuvieron sobre nosotros, sino que estuvieron conteniendo a los automovilistas y a los camioneros que en determinadas horas se ponen muy violentos. Claro, quieren pasar sí o entonces, sí. Entonces, claro, pero no el comité este de crisis que pretenden, con el que pretenden hacer su show mediático, no, claro. Al menos nosotros no lo estamos viendo acá, no estaría teniendo el efecto que ellos piensan. Y por lo que supimos, según palabras de Adorni, no van a resolver el problema de la provincia, que la provincia lo tiene que resolver solo. Es decir, que se están lavando las manos. Sí, bueno, porque sí. Como decimos, efectivamente, no pueden concentrar la fuerza necesaria para poder despejar esto. Claro. Tendrían que tener miles de efectivos acá. Y sí, vos me decís que en esas 3 cuadras de la calle principal hay casi 3.000 agentes de seguridad y armado, bueno, no es poca cosa. O sea que es una situación bastante delicada, digamos, desde el punto de vista de un posible estallido o enfrentamiento, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, indudablemente, la verdad que esto me hace recordar, yo no sé si vos tenés data de lo que fue el conflicto en Corrientes cuando asumía el correntinazo, que también, bueno, la gente tomó el puente que une a Chaco, Corrientes, ajá, con Chaco, y ajá, bueno, y que también fueron varios días, no sé si fue una semana y algo más, que bueno, que prácticamente la administración pública se había paralizado hasta que, bueno, tuvieron que tomar medidas, colaboración del gobierno nacional, y ahí recién pudieron destrabar el conflicto, ¿no? Que bueno, en aquella época, me acuerdo, la policía no estaba, pero sí estaba y se ponía, acordonaba para proteger a los manifestantes. Claro. Incluso hubo hasta enfrentamiento con la gente de prefectura. Hubo un cruce de ahí de balazos, tiros, que por no pasó a mayores, pero hubo un enfrentamiento. Bueno, indudablemente que todo esto que nos contás, la verdad que nos genera, digamos, esta satisfacción, que más allá de que es una situación conflictiva y que también es estresante, de que bueno, hay sectores de la población que están respondiendo y están reaccionando a todas estas políticas, que de este ajuste brutal a que nos están sometiendo a todos los trabajadores y al pueblo laborioso en el país, ¿no? Entonces, por eso estamos todos muy atentos a lo que está pasando ahí, por eso la intención de escucharlo ahí de primera mano. Y bueno, no sé, si querés te dejo un par de minutos para que nos des un resumen o una o nos mandes un mensaje con respecto a esta gran lucha que están llevando adelante, Marcela. Bueno, después de todo el panorama que más o menos ya fui relatando, creo que lo que resta por decir es que efectivamente nosotros evaluamos que el mayor triunfo político que tiene este movimiento es que está generando esperanza en el pueblo argentino, que estaba muy inmovilizado y no podía reaccionar frente a las políticas de ajuste del gobierno nacional y de los distintos gobiernos provinciales, y que de continuar podría ser una luz de esperanza para salir de esta calamitosa. Así que alentamos a todos los sectores públicos, sobre todo, y de todas las provincias, a ponerse en pie de lucha y a defender una vida digna y un salario digno que garantice condiciones verdaderamente de calidad de vida, y no esta miseria a la que nos quieren someter y este terrible ajuste de todo el sistema que va a llevar a un empobrecimiento y a un deterioro de todas las condiciones de trabajo y de todos los derechos de los trabajadores. Es el momento de empezar a organizarse, es el momento de salir. Va a ser difícil porque han dividido al pueblo, han sembrado confusión y sobre todo han sembrado mucha violencia entre los trabajadores. Va a ser difícil, pero no es imposible. Desde abajo, con mucho trabajo, con mucha paciencia, con mucha constancia y sobre todas las cosas con mucha esperanza, se puede construir un camino que nos lleve definitivamente a triunfar a la clase trabajadora por condiciones de vida realmente dignas. Bien. Bueno, Marcela, la verdad que excelente lo tuyo, excelente este último mensaje. Y bueno, nosotros de acá, de la distancia, nuestra solidaridad y colaboramos en la difusión justamente de estas palabras en la misma trinchera del conflicto, no lo que por ahí están mostrando o lo que quieren mostrar algunos medios de desinformación, como le decimos nosotros, que muestran parcialmente y bueno, y además se le adornan con todas sus críticas a la situación. Nosotros, para nosotros, algo bastante importante, nosotros acá hay un conflicto también que parecía definido, porque acá el gobierno cuando no atina, cuando no hay acuerdo paritario, directamente por decreto dispone los aumentos. La mayoría, antes de llegar al decreto, prefiere firmar acá el sector de judiciales. La provincia de Mendoza hace una semana que no funciona el aparato de justicia, digamos, porque están de paro los judiciales que se han negado a aceptar el acuerdo por decreto y siguen con medida de fuerza y aparentemente si no hay acuerdo, si no hay solución, están dispuestos a seguir con un paro por tiempo indeterminado. O sea que eso también es consecuencia de lo que ven, de que está pasando, por ejemplo, allá en Misiones, de que claro, los sectores cuando se unifican son más poderosos como clase, están respondiendo como clase. Esto que vos contás de que a pesar de que han tenido algunos ofrecimientos, han decidido respetar la palabra dada de que si no se resuelve lo básico, que es salud, docentes y seguridad, no se levantan las medidas, y eso es también una respuesta de clase, ¿no? Eso es importantísimo en esta etapa de lo que estamos viviendo. Sí, así es. Bueno, como lo estás relajando. Claro. Marcela, yo te agradezco que nos hayas atendido, espero bueno, que, que sigan ahí en le hacemos el aguante de lejos, difundimos tu palabra, y que me imagino que es el espíritu de todos los compañeros que están ahí en el acampe que vos nos estás comentando. Sí, bueno, muchas gracias, yo les agradezco la difusión, el interiorizarse y el transmitir también las ideas y la intención que tenemos, porque la única forma de salir de esto es la unidad por abajo, no queda otra. Sí. Y salir de la eterna discusión de si nación o provincia, porque en realidad están todos aliados para someternos a nosotros, el pueblo trabajador, así que no queda otra que la unidad de las bases para actuar, accionar y modificar la realidad. Bueno, muchas gracias, Marcela. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estábamos charlando con Marcela, docente de la provincia de Misiones, que bueno que nos has dado bien desde adentro del conflicto, cómo se ha ido generando y también cómo ha ido respondiendo como clase los distintos sectores, ¿no? Incluido la policía, que bueno, que se aferran a un acuerdo de palabra, por supuesto, por la circunstancia, para no dejar firmado nada que después signifique una persecución. Y lo importante es que como trabajadores han podido constituir este comité de crisis del pueblo, que bueno, es todo un símbolo, ¿no? Es todo un símbolo, como ella plantea, ¿no? Lo que significa la organización y la unidad por abajo para la lucha, ¿no? Y para el enfrentamiento, que esto es, como siempre decimos, esto es clase contra clase, ¿no? Este es el pueblo, la clase trabajadora, que se organiza en este comité de crisis del pueblo, y del otro lado está el comité de crisis de la burguesía, que es lo que intenta con rimbombancia manejar la ministra de Seguridad, bueno, que se le ha encomendado poner orden en la provincia de Misiones. Por supuesto, que se las arreglen, no voy a decir con qué, el gobernador. Ese es el pensamiento del gobierno nacional, ¿no? Como pasó en La Plata con la crisis que provocó ese vendaval, ese huracán que destrozó buena parte de los sectores de la ciudad, y bueno, que se la tuvieron que arreglar por su cuenta. Bueno, acá está pasando lo mismo. El gobierno nacional está de farra, está festejando, no sé qué, está dando un espectáculo artístico el fulano, y bueno, y Misiones es problema de Bullrich. ¿Qué tal, eh? Bueno, pero en realidad Misiones, el problema es que el gobernador, que es el referente patronal, sobre todo estos sectores de trabajadores, que se ha organizado, está unido y está más que resistiendo, está activando para generar, digamos, lo que está generando, ¿no? Una gran movilización del pueblo que está animando a otros sectores, lo decía la compañera, por ejemplo, sectores que manejan la energía eléctrica, que estarían incluso hasta amenazando con un apagón general para que resuelvan sus reivindicaciones económicas. Esto es muy importante, importantísimo para lo que es la lucha de clases, ¿no? Un sector importante de la población de la provincia de Misiones que está dando respuesta como clase, y eso a nosotros nos emociona. Bueno, con esto nos vamos a un cortecito y volvemos enseguida con más de La Chispa que encienda la voz de los laburantes.